Bueno, les decíamos en titulares que íbamos a estar conversando con funcionarios de la enseñanza técnica profesional que están nucleados en AFUTU. Decíamos que además de la transformación educativa y del presupuesto, son preocupaciones que tiene la coordinadora de sindicatos de la enseñanza, toda, está AFUTU allí también, pero debemos decir que no son solo esas las preocupaciones que tienen los funcionarios de nucleados en AFUTU. Estamos en contacto telefónico con Mariana Piris, integrante de la dirección de AFUTU. Mariana, buen día, bienvenida. Buen día, muchas gracias por el espacio. Bueno, Mariana, cuéntenos acerca de las preocupaciones que tiene el sindicato al día de hoy, incluyendo, ¿no?, los temas de la reforma educativa y del presupuesto, que no es poca cosa, ¿no? No, como bien tú decías, hay dos grandes problemas estructurales que tenemos hoy en la educación pública y en el marco de la CESEU. A futuro, dentro del marco de la CESEU, también lo venimos viendo con bastante preocupación y denunciando desde el presupuesto quinquenal la falta de recursos económicos para la educación en su conjunto. En la rendición de cuentas del año pasado y en la rendición de cuentas que ahora se está desarrollando en Senadores, donde los planteos que hacemos desde AFUTU y desde la CESEU no están contemplados, ¿no? Nosotros no vemos un incremento del gasto presupuestal destinado a la educación, porque en realidad uno puede discutir y plantear, bueno, la plata que puede haber, en qué se va a gastar también, y ese es otro punto dentro de lo que es el marco de presupuesto, ¿no? Uh-huh. Los fondos destinados a, o los recursos que hoy están destinados a la educación, son para sostener la transformación educativa, una transformación educativa a la que nosotros no estamos de acuerdo cómo se está realizando, cómo se está implementando. Sin de espaldas a lo que son los trabajadores organizados, de espaldas a lo que son los estudiantes, con instancias de diálogo, pero que no se llegan a acuerdos, y con una gran reestructura que tiene una consecuencia directa en lo que son las condiciones laborales, y que al día de hoy hay grandes incertidumbres en cómo se va a estar desarrollando tanto la elección de horas como el desarrollo de los cursos del próximo año. Y eso, tanto lo presupuestal como lo de la transformación educativa, que a veces pueden quedar en cosas muy, muy en la estratosfera, ¿no? Cada uno de esos problemas tiene un anclaje muy muy territorial en cada uno de los centros educativos, y ahí tenemos centros educativos que al día de hoy no tienen docentes, o cursos que no tienen docentes, centros que están con carencias de edilicias, que lo venimos denunciando desde hace tiempo y que no tienen solución, y tenemos además perdón, para adelante un problema que se nos está intentando instalar con el cambio en la forma que ingresan los funcionarios de gestión y servicio, con una fuerte flexibilización, y que la implementación de ese nuevo tipo de contrato que nos quieren imponer por fuera del estatuto del funcionario no docente, lo único que hace es tener una forma clientelar de vincular a los funcionarios. Entonces nosotros estamos en un marco general bastante complejo y en situaciones particulares en cada uno de los lugares de trabajo, también también son complejos, y que lo venimos denunciando, no de ahora, desde hace 2 años que nosotros venimos instalando estas problemáticas en la sociedad, con los padres, con los estudiantes, y bueno, y también en este último mes, acompañando y desarrollando medidas de lucha en el marco de lo que han sido las movilizaciones tanto de estudiantes de educación como los estudiantes también de secundaria y los otros sindicatos de la educación. Uh-huh. Mariana, tú decías que están ingresando o van a ingresar funcionarios con una manera muy flexible ¿cómo se presenta eso? A ver si podés profundizar un poquito. Bueno, esto a pedido del director general de la UTU, es que se está estudiando por parte del CODICEN una nueva forma de contrato. Generalmente todos los funcionarios del CODICEN entran por una resolución. Entonces, acá lo que se está intentando plantear es un cambio en esa modalidad de ingreso, donde la persona que va a ingresar tiene que firmar un contrato que tiene ciertas cláusulas que nosotros estamos totalmente en contra, porque desconoce el estatuto del funcionario docente, donde el estatuto le brinda al funcionario ciertas garantías en algunos procesos, sobre todo los procesos disciplinarios, ¿no? Este nuevo contrato lo que dice es que con dos informes con menos de 50 puntos por parte del director, que es el jerarca inmediato del funcionario, la administración puede desvincularlo. Por eso, yo funcionaria, el director no le gustó mi cara, tuve un problema porque de relación humana, o tuve cualquier otra situación dentro de la escuela, y el director con dos informes por debajo de 50 ya es una causal para que me puedan despedir, me puedan desvincular. Y otra de las cosas que dice ese nuevo contrato es que además me pueden despedir o que me pueden rescindir ese contrato por situaciones de la administración, o sea, por causas... No explicita bien por cuáles van a ser esas causas que pueden generar un despido, una desvinculación, y esto lo que no está garantizando es el debido proceso que tenemos dentro de la administración pública de los procesos disciplinarios, ¿no? Uh-huh. Y allí vale juega en algo la antigüedad que tienen los funcionarios y eso, ¿o no? Esto se está pensando para nuevos vínculos, es decir, para aplicarlo de ahora en adelante. Los que ya están dentro de la UTU no les afecta, no le van a aplicar porque estos ingresaron de otra modalidad. Pero claramente lo que se está planteando para adelante en términos de las fuentes de trabajo, no se están generando más fuentes de trabajo, porque es claro que hay un problema en términos de los auxiliares de servicio o los trabajadores de administrativos. Claramente hay un problema ahí, nosotros lo venimos diciendo, falta personal, necesitamos más personas, tanto como auxiliares de servicio como trabajadores de gestión, pero la forma en la que ingresa no es la que nosotros siempre hemos reivindicado desde el sindicato, ¿no? Que se crean los puestos en forma genuina, que esos puestos de trabajo le pertenezcan y se mantengan en las escuelas, porque también lo que está pasando es que hoy se está tercerizando y es en una empresa, y esa empresa va distribuyendo a medida que se le va pidiendo, va distribuyendo los trabajadores en diferentes escuelas. Entonces, hoy en mi escuela, esta semana en mi escuela hay un auxiliar de servicio, pero la semana que viene ese auxiliar de servicio se puede ir para otro lado. Y también hay un gran problema en términos de las licencias médicas, que nosotros no lo desconocemos ahora. Se amparan en esas realidades para flexibilizar el ingreso de los nuevos funcionarios, vendiéndonos el cuento de que esto va a solucionar el problema que tenemos, pero no están mirando el problema de fondo que tenemos, y es por qué los trabajadores de la educación tienen un alto índice, y sobre todo los auxiliares de servicio tienen una gran cantidad de licencias médicas, ¿no? ¿Cuál es la causa de eso? La causa es, bueno, justamente de que esos trabajadores se han visto sobrecargados en su tarea porque hay una falta de personal. Uh-huh. Y esa falta de personal no se está cubriendo genuinamente hoy. Lo que estamos haciendo es flexibilizando los nuevos ingresos porque para generar una funcionalidad a la autoridad que hoy es la Dirección General de UTU, ¿no? No me gustó tu cara, tengo el marco jurídico para poder desvincularte. Buen día, Fabricio. Te habla. Te quería hacer una consultita que capaz que tienen ya el dato preciso, porque hablábamos con la gente de secundaria ayer, nos decían que la CCU se reunía en la tarde-noche. Quería saber si tenían ustedes ya algún dato de lo que definió la Coordinadora de Sindicatos de la Educación en la noche de ayer. Bueno, ayer estuvo reunida elaborando una plataforma común que que lo que va a hacer es poner en evidencia el conjunto de los problemas que tenemos desde cada, desde la particularidad de cada sindicato, porque claramente no es lo mismo la UTU que secundaria, que primaria, o que los trabajadores de COICEN y el movimiento estudiantil que abarca también la CESEU, y la idea es poder caminar hacia el 15 de agosto, que es, perdón, el 15 de septiembre, que es el próximo paro general del PIT-TNT, pero también después de eso continuar con una serie de actividades y de movilizaciones que nos permitan comunicar a la población cuál es la situación real que hoy estamos viviendo en los centros educativos, de conversar con las comunidades educativas, con los padres, con los vecinos, poder instalarnos en informando en las ferias de todo el país, en las actividades que surgen en cada uno de los departamentos, para que la gente pueda entender a real cabida lo que es, implica toda esta reforma, esta transformación educativa, cómo afecta también a los estudiantes directamente, y bueno, ¿cuál es la, qué es lo que se nos viene para adelante, ¿no? Mariana, la última, te pido la respuesta en sintética, porque se nos termina el tiempo. Pero lo que la flexibilización para el ingreso de funcionarios y eso que estábamos hablando anteriormente, ¿violenta algún tipo de acuerdos que haya de que vienen de atrás? Sí, claro, primero que violenta el estatuto del funcionario docente, nada más y nada menos. Ajá. Y segundo, que esto violenta los espacios de negociación particular, ¿no? Si bien venimos en una instancia de diálogo con el COICEN de la ANEP, porque esto de aplicarse se va a aplicar para todos los subsistemas. Si bien hay una instancia de diálogo que todos lo pueden ver porque los medios lo han cubierto, lo que no hay es negociación real. Entonces, acá podemos juntarnos muchas veces con el COICEN a conversar cordialmente, pero si no hay una negociación real, no tiene sentido. Y además hay una intención firme de aplicar esto a pesar de que nosotros hayamos comunicado nuestra postura contraria. Perfecto. Mariana Piris, integrante de la dirección de AFUTU, muchísimas gracias por el tiempo y por la información. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.